Cada día a esta hora, Confusión con Fran J. Saavedra. Música diferente para alguien tan especial como tú. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a una nueva entrega, una nueva edición de este tu programa, uno de ellos en las noches de RadioEsperantia.com. Como siempre ya sabes que tienes dos opciones, o nos escuchas en directo en formato podcast. En directo pues repartimos un montón de reproductores en RadioEsperantia.com, Esperantia.com, Facebook, Twitter, Google Plus a la hora de los programas. Y en formato podcast lo tiene muy sencillo, entras en RadioEsperantia.com. Buscas programas, música, confusión y podcast. Y ahí tienen los 276 que hacemos hoy precisamente. Pues nada, como siempre, encantadísimos este jueves con un montón de ganas de compartir contigo toda la música que tenemos. Y como te dije hace una semanita, que nos han llegado montones de discos de este 2014. Y bueno, prácticamente estamos... sin días para presentarlos, pero también hay que dedicarle portadas a discos de otros años que son fantásticos también. Desde la realización y presentación recibe el cordial saludo de quien va a estar contigo los próximos minutos, Fran J. Saavedra, que te desea lo mejor de todo lo mejor. Y ya sin más, comenzamos. Esto ya sabes que se llama Confusión. Emitimos como siempre en RadioEsperantia.com, a través de móvil, a través de todas las emisoras amigas, a través de los reproductores. Y nada, comenzamos. Y lo hacemos con un profesor. Es profesor en la Universidad de Berkeley, allá en Boston. Es guitarrista y tiene una banda bastante curiosa. Se llama Jazz Suba, un montón de músicos, y los directos son espectaculares. En este 2014 han lanzado este pedazo de disco que nos ha encantado y por eso pues hoy pues te lo proponemos. Bienvenido, bienvenida. Aquí comienza Confusión. Bill Van Fields, Jazz Urban. Comenzamos. Never felt it till I took tecla. El tema, decía, es un poquito largo, 8 minutos 12, pero merece la pena. Es una preciosidad. Bill Bansfield y su banda Jazz Urbane, del álbum que presentan este año 2014, Playing with Other People's Heads, 2. Songs. Un montón de músicos, vocalistas del entorno bostoniano, y con una invitada de excepción, la saxofonista Grace Kelly. Se llama exactamente igual que la actriz. Dirás, Grace Kelly no era la actriz aquella. Pues sí, exactamente igual. Grace Kelly, pues saxofonista. Pues espero que te haya encantado esta entrada el día de hoy en Confusión. Nosotros, como siempre, estamos encantadísimos de compartir contigo toda esta música, todo este tiempo de radio, y cada vez con más amigos y amigas. Una de las últimas adquisiciones, la amiga que recientemente pues nos está acompañando y además asidua y en Tenerife, la amiga Dina Rojas, a la que le mandamos un besazo muy grande, un saludo, porque desde que nos conoció está allí prácticamente al pie del cañón, no se pierde ni un programa, y es algo que le agradecemos. Pues Dina Rojas, un besazo, un saludazo, y que es un orgullo para nosotros pues tenerte ahí al otro lado del aparatito, bien sea un ordenador, el teléfono móvil, unos grandes altavoces, etcétera, etcétera. Despedimos a Bill Bansfield y nos quedamos con otro guitarrista. Se llama Morris Legrand. Otro temazo, Make It to the City. Sigues con nosotros. Esto, ya sabes, es Confusión en Radio Esperantia. Is a way that seemeth right unto a man. What can we say or do to help him understand? It's the word by which we all shall be judged. Living today under extraordinary pressure, maintain first place and then to maximize your pleasure. Haven't they heard? Yeah. Someday we all shall be judged. Every knee shall bow and every tongue will confess He is Lord in all His righteousness. If your name isn't written in the Lamb's book, it's gonna be a sad affair. I got to make it there. I've got to make it to the city. There's gonna be no crying there. There's gonna be no dying there. I've got to make it to the city. People gonna praise God everywhere. I gotta make it there to the city. I gotta make it to the city. I gotta make it to the city. To Jerusalem. I gotta make it. I gotta make it to the city. Some people use the phrase, am I my brother's keeper? Compassion is gone, no longer sensitive to people. Haven't they heard? Yeah. One day we all shall be judged. Hey, I don't know about you, but I wanna go with Jesus. When He comes to get His crew, I'm talking about the true believers. Haven't they heard? It's the word by which we all shall be judged. Yeah. Every knee shall bow and every tongue will confess He is Lord in all His righteousness. If your name isn't written Un guitarrista que nos ha ofrecido y nos sigue ofreciendo a lo largo de su discografía registros bastante variopintos. Dentro de una homogeneidad más o menos nos ofrece temas y pues muy cercanos al pop, cercanos al jazz más clásico, algo de blues. Y sobre todo muy dicho smooth. Y este álbum es del 2001, se llama For Watch. Y el tema Make It to the City. Aquí en Confusión, disfrutando como enanos contigo, compartiendo toda esta música. Nunca me canso de agradecer pues todos los mensajes de apoyo, los emails, los correos, los mensajes, los chats que me mandáis. Y nada, que es un verdadero placer saber que estáis allí y que disfrutáis con lo que hacemos. Como cada día a esta hora, Confusión con Fran J. Saavedra. Música diferente para alguien tan especial como tú. Perdona, neoyorquina Liza Hsu. Se presentaban en el 2008 con un se puede decir que un EP, porque no llegaba el EP, 6 temitas solamente, y además uno repetido, un remix, Sweat Fruit, en el año 2006. Se la comparó con Angie Stone, por ejemplo, con Sade, con Erika Badu, y de hecho pues tiene una voz espectacular. Lisa Thure, o Sure, con Z, Thure, Lisa Thure, castellanizando el nombre, Lisa Sure. La música que escuchamos es, no está incluida todavía en ningún álbum. Y bueno, sí que está incluida, no en un álbum de ella. Es la The Contemporary Soul, que es un recopilatorio de 16 temas cantados por vocalistas que no se incluyen en sus discos respectivos, pero que sí, pues los han incluido. Ancio, pues mira, un temita por cabeza y no suena nada mal. Pues seguimos con vocalistas. Este es un poco más talludito, se llama Milton Wright. Seguramente lo reconocerás porque este es pues prácticamente un clásico del R&B, de la música de baile, del funk. Milton Wright, Keep It Up. Esta, pues típica de las pistas de baile de cada 80, y uno de los magos de los tempos de ese tipo de música, Milton Wright. Bueno, seguimos aquí disfrutando contigo. Esto es Confusión, radioesperantia.com, y ya sabes que si no tienes la opción de escucharnos en directo, que el podcast lo encuentras en radioesperantia.com, te vas ahí a música, programas música, Confusión, podcast. Es percusionista y llega de Venezuela, se llama Luisito Quintero. La vocalista que la acompaña es Anané, y este es un temazo, Our Love, jazz latino, muy bien hecho. Este pedazo de percusionista, Luisito Quintero. Ya verás qué maravilla, qué bien suena. Y además la voz de Anané es el contrapunto perfecto. Me parece que este verano te propusimos ya un par de temas de este pedazo de percusionista venezolano que se llama Luisito Quintero. Nos encanta, de verdad, ¿eh? Tiene un toque que es una delicia. En este tema con la vocalista Anané, Our Love, nuestro amor. Y Y aquí seguimos contigo, ya sabes esto, como siempre, cada noche entre las 11 y las 12, una hora menos en Canarias. Es Confusión aquí, como siempre, en radioesperantia.com, disfrutando contigo y compartiendo pues todo este tiempo de música, este tiempo de radio, con una selección que, con todo el cariño del mundo, preparamos cada día para sorprenderte. Jingle y continuamos. Como cada día a esta hora, Confusión. Nuestra confusión es diferente. Clasificada en diferentes apartados, en acid jazz, en nu funk. Giva, I Will Realize. porque a mí me parece que te lo hemos propuesto ya en alguna ocasión. Nos encantan, son neoyorquinos. Y bueno, es cierto que tienen registros muy variados y que te puedes encontrar pues casi de todo en sus discos. Y quizá pues por eso las clasificaciones, pues o los clasificadores, pues los meten en un apartado o en otro, dependiendo de los discos. Pues resulta bastante curioso. Bueno, de Caminando Contigo, disfrutando de todo el programa. Y seguimos. Hay días que nos pasamos con vocalistas, con teclistas, con saxofonista. Hoy creo que va equilibrado, aunque creo que los vocalistas están como muy bien representados. Kitty Corbin, One Step at a Time. Mira qué preciosidad. Esas vocalistas que nos encantan. No es muy conocida, tiene una voz espectacular, se llama Kitty Corbin. Y este trabajo a mí no me canso de escucharlo y tiene temas que, bueno, te llegan al alma. Esto es One Step at a Time, Kitty Corbin. Pues aquí mirando, nos quedan pues cuatro temitas, hay que aprovecharlos bien. Y no desaprovechamos ni un segundito. Urban Jazz Coalition, Moonlight Tabu, precioso. Su álbum, A New Day. Urban Jazz Coalition, te la venimos programando desde, pues desde el comienzo del podcast Confusión en la era de internet. Nosotros hacíamos programas de radio y tal, y antes, pero me parece que fueron uno de los primeros grupos de estos de nuevo cuño que empezamos a descubrir y a proponerte. Y desde pues el 2005 que inauguramos el programa Confusión en formato podcast, pues no han dejado de caer estos pedazos de fenómenos, Urban Jazz Coalition. El otro día ya te puse algo de ellos y estaba dudando si son de Washington DC o de New Jersey. Ahora me dirás, pues no, son de Nueva York. Bueno, son norteamericanos, pero creo que son de, bueno, creo no, estoy seguro que son, es en la costa este. Nueva York, New Jersey, quizá Washington, un poquito más allá, hacia el centro. Unas verdaderas obras de arte, todos sus discos. Este pertenece al 2008, New Day, Urban Jazz Coalition. Aquí en Confusión, disfrutando contigo, pues como siempre te decimos, como enanos. Y no sabes, no te puedes imaginar el placer que sentimos al estar, pues eso, compartiendo diariamente el programa contigo. Sabiendo que música que hemos descubierto o que hemos seleccionado, pues al compartirla, pues la gente consigue, pues que le gusta, etcétera, etcétera. Venga, que me enrollo demasiado y yo empiezo a coger carrete y no paro. Urban Jazz Coalition, Moonlight Taboo, que me parece que no te había dicho el título del tema, indicativo, y por supuesto, continuamos. Jazz, funk, rhythm and blues, new age, música social y fusión. Cada tarde en Confusión. Si Prince estuviera en Las Palmas, escucharía este programa. Thank you. You Gotta Be Real, la música del año 97 del álbum Bitter Force de Third Force, Alan Eskenazi, Craig Dubin y William Aura. Son como la plantilla oficial. Luego pues les acompaña gente como Jeff Lorber, Craig Chucky, Cole, Rick Brown, un montón de gente con los que consiguen verdaderas maravillas. También se incluía este tema en un álbum del 2000 o por ahí, año 2000, que se llama Collective Force, que era un recopilatorio con todo lo que habían editado hasta el momento, una selección, y también se incluía You Gotta Be Real. Norteamericanos, Third Force, la tercera fuerza, que tanto gusta. Estamos contando los días porque Incógnito, seguro, seguro, que este año 2014 nos ofrece otro pedazo de álbum, como pues en el 2012 sucedió con este Surreal de Way You Love, la banda de Jean-Paul Blaumonic y sus muchachos. Incógnito, ya prácticamente a puntito de decirte adiós aquí en Confusión. cuando descubrí este álbum que llegó a mis manos, el tema que más me gustaba era el Capricorn Sun, pero lo escuché al amigo Juan Luis Pérez en la casa de ratón, este pedazo de Why You Love, y tenía razón, quizá el temazo del disco, aunque bueno, el resto no le desmerece nada, es una pasada. Pues seguramente el 2014 tendremos buenas nuevas de Incógnito, si tienen tiempo, si han tenido tiempo para grabar, porque es que están colaborando con todo el mundo. Y tiempo, pues Jean-Paul Blue Moon iba a tener poquito. Incluso ha grabado un disco en el solitario. Pues nada, que no tenemos tiempo para más. Surreal, álbum del 2012 de Incógnito. Y este, The Way You Love, espectacular. Como te decimos siempre, la vida es maravillosa, merece la pena vivirla con toda intensidad. Y desde la realización y presentación, te mando los mejores deseos. Quien estuvo contigo, Frank J. Saavedra. Volvemos mañana. Y te dejo con el cuarto disco de Urban Nights, la banda de Maurice Wilde, Ramsey Lewis, Omar Hakim. Además con un toquecito muy latino, Latin Flavor. De hecho se llama así el tema, sabor latino. Bye bye, a ser felices. Mañana volvemos para seguir juntitos compartiendo buena música. Bye bye, que lo disfrutes.